y están plantadas allí, al lado de la Plaza de España. Mira qué bien. Retractito lo llevo en mi cartera. Merecidísimo. Oye, pero muy bien. Mensaje de Juan igual.